Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, que estoy grabando poco, pero es que vuelve mi época de trabajo. Y aprovecho, en lugar de grabar en la calle, que siempre está sujeto a ruidos y demás historias, a grabar dentro de mi coche, de mi querido Dacia, donde he aparcado. No siempre es fácil aparcar, ¿eh? Siempre tiene sus cosas, hay que ser observador, pero he conseguido aparcamiento. La verdad es que no se me está dando mal de momento. Bueno, el otro día surgió en internet, en YouTube en concreto, pues un poco de debate entre lo que era la conveniencia de usar gasolina 98, 95, que era mejor, que era peor. Algunos decían que era tirar el dinero, si tu coche no tiene una gran cilindrada, mucho caballaje, pues que no iba a aprovechar el octanaje de esta gasolina. Antes que nada, pues quiero deciros que yo soy un neófito, soy un novato, no tengo mucha idea, pero he leído algo, pues lo mucho o lo poco que he encontrado en internet, pues media docena de artículos en portales especializados sobre esta cuestión en concreto. Y mi conclusión, después de leer artículos que realmente no se mojan tanto, es cierto que sí que dicen que en coches potentes la gasolina 98 se va a aprovechar más, porque ese motor va a aprovechar ese octanaje. Pero para el resto de temas, la conclusión que he sacado es, número uno, manual del fabricante. ¿Qué dice el manual del fabricante? Si el manual del fabricante dice que tu coche va a 95 y no le pongas 98, hazle caso. O lo contrario, si te dice que le pongas 98 y no le pongas 95, que te lo vas a cargar, hazle caso. Eso es lo que manda, como siempre, ¿no? Eso me parece que es bastante lógico. Y algunos me preguntarán, bueno, ¿y por qué Converso le pones a tu Dacia Stepway, que es un cochecito, que es un utilitario, tiene un motor? Bueno, a mí el motor me encanta, la verdad es que me responde fenomenal, pero no es obviamente un coche de hecho más para correr. Bueno, pues la razón por la que le he hecho 98 es porque he leído que la gasolina 98 número 1 es de mejor calidad. Es decir, está más limpia de impurezas, está más libre de otros productos que podrían dañar el motor, porque está más purificada, más limpia, etc. Y luego los aditivos, sabéis que cada gasolina tiene sus aditivos, pues los aditivos que son lubricantes para el motor y pues son mejores, de mejor calidad. Así que le he hecho. ¿Es más dinero? ¿Es menos dinero? Pues bueno, como os he dicho, con la aplicación Wilet y con la tarjeta Repsol Más, yo estoy ahora mismo pagando la gasolina 98 a un precio bastante bueno. Hombre, sí, si le pusiera 95 me saldría un precio aún mejor. Pero bueno, la verdad es que cada repostaje tengo descuentos de 4 euros y descuentos de 3 céntimos litro. Con lo cual me sale bastante bien de precio, bastante bien de precio. Bueno, más temas, se me acumulan ahí algunos temicas antes de salir, que he llegado con tiempo de sobra, as usual. Me sigue resultando interesante que ya en los medios se está hablando del espionaje. Bueno, no es espionaje, yo le llamaría más bien minería de datos de las empresas como Facebook, Amazon, etcétera. Para ofrecernos mejor publicidad. Alguno diría, bueno, no se puede considerar espionaje porque no es como la KGB o la Stasi con un tío 24 horas o un equipo de espías 24 horas escuchando todo lo que dice en casa. Obviamente no hay recursos humanos suficientes para hacer un espionaje así. Detrás de todo eso lo que hay son bots que me imagino que tendrán pues un diccionario de palabras diciendo, oye, cada vez que se hable de comida para perros, a este tío mándale publicidad de comida para perros. Y por más que algunos digáis que no es posible, que no hay capacidad de cálculo, sí, hombre, claro que la hay. La hay y de sobra. La hay de sobra desde el momento en el que todos los correos electrónicos de Gmail son leídos por bots, es decir, por inteligencias artificiales, todas las búsquedas de Chrome, todas las búsquedas de Amazon, todas las ubicaciones están siendo monitoreadas y te van dando información. Y a vosotros os pasará igual que a mí, que yo estoy en tal sitio y me están haciendo sugerencias de ¿has conocido el restaurante fulanito? Restaurante fulanito tiene muchas valoraciones de usuarios, o el establecimiento tal tiene un porcentaje tal de afinidad con tus gustos. ¿Y eso quién lo hace? ¿Tienen capacidad para hacer eso? Sí, pues lo mismo para decodificar, porque al final escuchar conversaciones no es ni más ni menos que pasar el audio a texto y el texto a filtros, librerías, motores de búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si he aparcado muy pegado. No, he aparcado bien. Muy bien. ¿Qué más cosas? Bueno, no quiero hablar mucho de política últimamente, pero sí tengo que hablar de política. Y no quiero personalizar. Bueno, sí voy a personalizar. Voy a daros un poco de carnaza que os gusta. El señor Dioscorp, que es un tío que es una máquina, cuando habla de procesadores, de hardware, de componentes, de música electrónica, en fin, es una enciclopedia brutal de, y he utilizado el adjetivo brutal, cuidado. Es una enciclopedia tremenda de conocimientos de hardware y un tío muy solícito. Cuando le pides ayuda, pues siempre el tío te echa una mano. Pero cuando habla de política, es nefasto. Es decir, dedicó un programa a Venezuela que fue un verdadero despropósito. Y no le atribuyo mala intención, obviamente. Mala intención ninguna. Pero desinformación toda. Es decir, mala información y poca información toda. Mirad, yo, Vidas en Red tiene una comunidad grande de gente, que para mí es uno de los grandes privilegios que me ha dado Vidas en Red, conocer mucha gente, y he tenido la ocasión de conocer venezolanos que salieron en la primera oleada. Hablo de la oleada Chávez, cuando hubo una lista, que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de la lista, de gente que se apuntaron para impugnar a Chávez, y el chavismo tomó nota de toda esa gente para echarlos de sus trabajos. Entonces ahí conozco un señor que trabaja en Orange ahora mismo, que entró en esa lista porque él participó de ese voto de impugnación a Chávez y lo echaron de la empresa de telefonía móvil venezolana. ¿Os parece bonito eso? Conozco a otro muy buen amigo del canal que ha participado en las quedadas. Lo conozco a él y he tenido el honor de comer con su señora madre, una mujer adorable, y además seguidora de Vidas en Red, a la que tengo un gran, gran aprecio, que me contaron pues cómo ellos tuvieron que salir y perdieron prácticamente todo. No voy a decir el nombre por respeto a él, pero él me decía, mira Julio, mi familia, una familia muy unida, nos juntábamos para comer todos, tíos, primos, y disfrutábamos enormemente. Y ahora cada uno se ha ido para un lado. Tiene un hermano en Dubái. Claro, son gente profesionales, muy capacitados, que se han buscado la vida y han encontrado trabajo y han salido adelante, pero fuera de su país. ¿Por qué? Expulsados por el chavismo. Por las políticas chavistas, por la represión chavista. Y ahora os voy a decir una cosa. Y ya digo, lo que estoy diciendo de Dioscorp no es personal. Es decir, a mí Dioscorp es un tío que me cae muy bien. Lo conozco de internet, hemos hablado, hemos colaborado, reconozco sus conocimientos y es un tipo que es de los veteranos de internet. No es un recién llegado ni un youtuber arribista. Pero a él le pasa lo que le pasa a mucha gente de izquierdas. No a todos, pero a mucha gente. Un problema de la izquierda española es que, por ejemplo, la dictadura de Pinochet no la soportan, porque mataban gente y porque no había democracia. Pero las dictaduras de izquierda las soportan, aunque maten gente y no haya democracia. La dictadura venezolana, obviamente, una dictadura donde la corrupción ha llegado a tal punto que han empobrecido el país. El otro día leía un informe de Cáritas que decían que está muy bien que manden camiones con leche en polvo, pero es que la destrucción de las infraestructuras venezolanas va a necesitar años. Y se las han cargado. Se las han cargado porque en plantas de producción eléctrica han metido a mandos políticos y han quitado a ingenieros venezolanos. Y han ignorado los informes técnicos de los ingenieros y se han cargado la producción eléctrica. Y por eso en grandes partes de Venezuela no hay electricidad todo el día y hay apagones continuos. Se han cargado el sector productivo porque se han dedicado a ganar dólares fáciles vendiendo dólares baratos para sus amigos y se han cargado la moneda. Y tienen una inflación que ríete tú de países africanos ultra empobrecidos o de la Alemania de los años 30. Ahora bien, todo esto es corrupción. Las conexiones de la élite chavista con el narcotráfico son más que obvias. A ver, es que tenemos a los sobrinos de Nicolás Maduro detenidos por la DEA, que los pillaron en Haití con cocaína. Es que tenemos Instagram lleno de los niños chavistas y los hijitos de los mandos chavistas luciendo fajos de billetes en Instagram y aviones y cruceros y joyas como si fueran narcotraficantes, que lo son, porque han utilizado valijas diplomáticas para comerciar y para ganar dinero vendiendo droga. Ahí está la DEA y ahí están congelando activos. ¿Por qué las élites chavistas, muchos se han ido ya a Estados Unidos, a Miami? Muchos se han ido a España comprando en el barrio de Salamanca edificios enteros. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo es posible que se hayan cargado PDVSA? Bueno, pues el problema de la izquierda española es que no solo no ve eso, sino que no lo quiere ver. Y ahí tenemos a Rajón diciendo que en Venezuela se come 3 veces al día. Y ahí tenemos a Pablo Iglesias y a buena parte de la izquierda. Ya sé que ellos no son toda la izquierda, ¿eh? Ya la gente de izquierda ya se está empezando a disfugular, a desvincular de la tiranía pablista. Pero se han tragado la propaganda del régimen. En Maduro, que además de corruptos son unos pésimos gestores, cuando todo se hunde y no hay comida, y se dedican a comerciar con cajas de comida, diciendo, mirad, hay una caja de comida. Esto es, amigos, yo estoy dando datos, ¿eh? Estoy dando datos. Hay una caja de comida que se llama el CLAP, una caja de cartón donde viene algunos alimentos básicos, harina, pan, viene leche en polvo, pero te la dan si te sacas el carnet de la patria, el carnet chavista, si no te mueres de hambre. Y con eso alguna gente subsiste, es decir, cambian votos por comida. Si eso lo hace una tiranía de derechas, tenemos a todos los podemitas manifestándose. Pero a estos les parece bien. Y cuando han empobrecido el país y sale Maduro diciendo que es que Estados Unidos le ha hecho guerra económica, y sí, es cierto, Estados Unidos ha puesto sanciones a los ricachones venezolanos, congelando sus activos, cosa que le ha molestado muchísimo. Pero el problema de la producción... A ver, y después voy a dar otro dato más. Hay empresarios que fabrican y que importan papel higiénico. Papel toalet le llaman en Venezuela. Pero estos tíos dicen, mira, como todo se compra en dólares y han devaluado tanto la moneda porque se han dedicado a vender dólares baratos y hay gente que se ha hecho millonaria, multicientimillonaria de la noche a la mañana porque el gobierno le ha vendido dólares baratos, han cambiado bolívares por dólares baratos. ¿Y qué ocurre? Que con una devaluación tal de la moneda, el empresario no puede comprar materia prima para fabricar papel higiénico, que decimos en España. Y Maduro dice, eso es guerra económica, es que nos han hecho guerra económica. No, no. Vosotros os habéis cargado la economía. No le echéis las culpas ahora de Estados Unidos. Entonces es asqueroso, es repugnante que buena parte de la izquierda española se trague la propaganda chavista diciendo, no, no, si en Venezuela se come todos los días, no, no, no, si en Venezuela los niños no se mueren en hospitales, no, no, si los enfermos de diálisis no se mueren porque falten insumos, es decir, falten componentes médicos y medicamentos, no, no, no, si la gente, ya no le estamos dando quimioterapia a la gente con cáncer, no, no, eso es falso, todo eso está ocurriendo. ¿Habéis visto las manifestaciones de médicos en Venezuela porque no saben, porque les entra gente enferma y no saben? Porque se están muriendo gente, mujeres que están de parto, se están muriendo porque no tienen tratamientos ni medicamentos, no tienen nada. Y ahora vas a decir que eso es guerra económica y desinformación. Pues me parece asqueroso, me parece vergonzoso que la izquierda española se esté tragando las mentiras de los chavistas. ¿Qué diferente sería que hubiera una dictadura tipo Pinochet y pasara lo mismo? Porque entonces dirían que hay déficit democrático. Y cuando alguno de la izquierda dice, no, pero es que en Venezuela hay muchas elecciones, se hacen muchas elecciones. Sí, claro. Mira, en Venezuela, en las últimas elecciones, no fue a votar casi nadie. Y se veían los colegios electorales, se veían. ¿Qué ocurrió? Que las cifras oficiales dieron que más de un 80% de la población fue a votar. Esto es vergonzoso. Esto es una tomadura de pelo. Pero más ingenuo es el que se lo cree. Y estoy intentando ser moderado y pacífico. Más ingenuo es el que se lo cree. Entonces, aquí en España, la izquierda tiene un problemita. Un problemita de ingenuidad. Pero en realidad no es ingenuidad, es sectarismo. Es decir, estos tíos son unos hijos de perra. Pero como decía aquel, son nuestros hijos de perra. Que roban, sí, pero son nuestros. Entonces vamos a tolerarlos. Porque preferimos que roben los nuestros a que roben la burguesía, la ultraderecha y todas estas tonterías que dicen. Es el sectarismo de siempre. Aquí que más vale que en España dejemos de hacer sectarismo y empecemos a hacer política de ideas. En fin, otro día os hablo de la manifestación de Colón y de España y de Pedro Sánchez y de un presidente que está atornillado al avión ultramoderno Falcon y por un día más de Falcon está dispuesto a hacer lo que sea. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto.